Nosotros tuvimos sí constantemente las reuniones con Central, con todos los compañeros a nivel provincia. Sí, ya hoy con la cuestión, o sea, con lo que pasó en el distrito de Moreno, se largaron cuestiones de decir, bueno, 3 de agosto paro provincial, la educación pública está de luto. Todos estos reclamos, todas estas cosas que están pasando a nivel provincia, nosotros venimos hace bastante denunciando estas cuestiones, inclusive yo les dejé un documento a una de las chicas que entregamos el lunes en el marco de la CTA, de la CETERA, la marcha que hicimos acá en Cañuelas con todas las distintas organizaciones, donde también se habla de todas estas necesidades de las obras, digamos, de la culminación y el mantenimiento de los edificios. Porque lo que pasó en el distrito de Moreno pudo haber pasado en cualquiera de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, con respecto a estas cuestiones de la calefacción, electricidad, agua, todo lo que tenga que ver con las obras sin terminar, todos los reclamos que venimos haciendo, que cuando hablamos de nosotros de paritarias, no es solamente la paritaria salarial, que es lo que muchas veces los medios están inculcando a la sociedad, sino que dentro de las paritarias está las condiciones de salud laboral, que no solamente de los docentes, sino también cuidado de la salud en las escuelas donde están los alumnos principalmente y también los auxiliares. Por eso cuando hablamos de trabajadores de la educación, hablamos de docentes y de auxiliares. En el marco de lo que estamos haciendo, sí, hay en distintos distritos, están haciendo movilizaciones en silencio por respecto a lo que ha pasado. Ayer empezaron, pero bueno, cada distrito tiene su realidad. En base a lo que se había trabajado en las reuniones de delegados desde principio de año, a hacer acciones distritales y con los otros gremios. Con los sindicatos ayer tuve reuniones con el Frente de Unidad, recién tuvo la gente de UDOCVA, que es en base a lo que estuvimos trabajando, y con la CTA Autónoma de los Trabajadores, MTL y las distintas organizaciones, decidimos que el lunes a la tarde, a las 6 de la tarde, partimos desde la estación con una marcha de antorchas. Una marcha que no es de grito, de protesta, o sea, protesta es, obvio, pero no es de grito, de insultos ni nada, porque es por respeto a lo que está pasando en toda la educación pública. El lunes, marcha de antorchas aquí en Cañuelas. Acá en Cañuelas, desde la estación a la plaza, y terminaremos en la plaza, donde sí se van a hacer unas palabras por todos los referentes de los sindicatos. Porque esta la cuestión es que, bueno, hoy la acción distrital que estábamos haciendo hoy, conjuntamente con la gente de ATE, que son los llevan los auxiliares, y la gente de la CTA, era entregar las notas. Entregamos una nota al Consejo Escolar y a la inspectora jefe distrital para que vuelvan y se convoque, como está en la ley de educación provincial, la inspectora jefe tiene que convocar a volver a... Hay una interrupción, a ver ahora. Que vuelva a convocar a una reunión de UEGD. ¿Qué es una reunión de UEGD? Es una unidad de gestión con el Consejo Escolar, personal del municipio, todos y cada uno de los sindicatos docentes, las organizaciones, un representante que tenga que ver con educación, para trabajar las problemáticas que se han venido haciendo acá en Cañuelas, y desde que está esta gestión no se hizo más. Entonces, ahí es donde se trabaja todas las problemáticas de infraestructura, las problemáticas de los cargos, las problemáticas de infraestructura, te hablo en general, ¿no? Inclusive de la terminación, la culminación de todas las obras que se han empezado y no finalizaron acá en Cañuelas. Una de las obras principales, que es la de la escuela secundaria 5 y 16, que recién ahora se están comenzando y estaban en la disyuntiva si los chicos, en vez de suspender las clases, o sea, rotar las clases de los alumnos, estaban con que querían que no se suspendieran y los chicos estuviesen dando clases, recibiendo clases en la galería de la 16. Si conoce la galería, es un H. Es al aire libre, o sea que no se iba a respetar, no se va a tener en cuenta ni el frío, ni los días de lluvia, y si hace calor, te morís de calor ahí adentro. O sea, adentro no, afuera. ¿Cuál es la escuela 16? La escuela 16, la de Santa Rosa, es la que se encendió hace 2 años. Ajá, claro. Y ahora empezaron a hacer las obras, entre comillas te digo las obras, porque es más, muchas veces renegamos por el hecho de que el director no puede estar controlando los albañiles o las obras, las empresas. Tiene que estar los de inspector, los capacitados. Precisamente el consejo escolar tiene que mandar al inspector de infraestructura para que controle a ver si están bien o no las obras que se están realizando. Lo mismo pasa en Máximo Paz con el jardín, que ya desde el año pasado vienen con la cuestión del baño, de los baños químicos, en la escuela 28 y varias escuelas, la avenida abajo que están teniendo todos los edificios de las escolares de Cañuelas, principalmente hablo de Cañuelas, sí, está sí. Todo eso en toda la ciudad de la provincia de Buenos Aires, pero en Cañuelas nosotros tenemos fotos de edificios de la 8 de acá de Ruta 3 o de la escuela 9 de Udaondo, donde se continúan las lloviendo, se dice que cuando infiltra el agua, se humedece en las aulas, sigue filtrando, no hay esas reparaciones. Así que bueno, la conclusión respecto, es, perdóname, ¿no? Sí. La conclusión que uno tiene rápidamente o a la que uno llega es el abandono que tienen con la escuela. Y Moreno es Moreno, pero podría haber existido, puede existir cualquier Moreno en los 135 distritos. Exacto. Inclusive en Cañuelas también, porque hay escuelas que hay un baño que en la escuela 6 todavía sigue cuando se construyó y se electrifica las paredes. Y eso lo hemos denunciado muchas veces en el Consejo Escolar. O sea que, me parece que va mucho más allá y nos hemos salvado de una desgracia importante, no sé, porque hay algo que no está protegiendo, pero si no, con ese criterio hubiese sido Cañuelas un Moreno más. ¿En qué puede terminar esto? Digo, hay una persecución manifiesta para con el gremio, en este caso que vos representás en Cañuelas, UTEBA, digo porque previo a la tragedia de Moreno, uno de los temas candentes en la agenda era justamente la multa para con el gremio UTEBA de más de 600 millones de pesos, producto justamente del tema de la medida de fuerza de lunes y de martes, cómo se movió en esa medida de fuerza. Bueno, digamos, una persecución clara de parte del gobierno para con UTEBA y en la figura puntualmente de Roberto Baradel. Sucedido esto que pasó ayer en Moreno, ¿qué tipo de repercusión o hacia dónde puede transitar esto? ¿Qué imaginás o qué imaginan desde el gremio? No, desde el sindicato seguimos trabajando con toda la fuerza y denunciando todo este accionar y todo este abandono de la educación pública con respecto, si a ellos les molesta, al gobierno les molesta, que los sindicatos, porque vamos a hablar por los sindicatos, ellos no quieren más los sindicatos en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional, la idea es destruirlo. El docente o los trabajadores de educación para mantenerse en pie y seguir la lucha, porque nos están pisando nuestros derechos. Y si hay gente, principalmente tanto los viejos docentes como los nuevos docentes, que tienen que tener en cuenta que ha habido otras luchas para conseguirlo. Se entrecorta. A ver ahora. Se entrecorta, qué lástima. Vamos a ver si lo podemos recuperar. Vamos a ver si lo podemos recuperar a Roberto Avanz, titular de UTEBA. Acaba de hablar también de una pared electrificada en un colegio, ¿no? Aquí en Cañuelas. Bueno, esto que decíamos hace un rato en relación a la situación de edilicia de los colegios, ¿no? Claro, hay un gran abandono en las escuelas, dijo. Y acá en Cañuelas tenemos varias denuncias sobre infraestructura. Nos salvamos porque alguien nos cuida. Cañuelas pudo haber sido un Moreno tranquilamente, me parece que es el resumen de lo que pudo haber pasado y de lo que vienen denunciando los gremios hace varios años ya, ¿no? A ver si te tenemos mejor ahora, Norberto, a ver, ¿se escucha bien ahora? Ahora sí, perfecto, decías. No, que a nivel provincia o a nivel nación nosotros tratamos de mantener a los docentes en el estado de alerta para que no perdamos esos derechos que en algún momento lo hemos adquirido. Con la lucha de la carpa blanca, con la marcha del 88 cuando se hizo la marcha blanca. O sea, tiene su historia toda esta cuestión, pero ahora es como que tenemos que seguir en la lucha para no perder esos derechos, que es lo que el gobierno quiere. Y que no pasen, o sea, a pesar de, yo creo que la posición, el posicionamiento de Sutteva y de Cetera es que a pesar de la multa, a pesar de todo lo que haga como persecución, por ahora los maestros seguimos en pie, y en pie de lucha. Hablando de lucha, justamente están convocando para una marcha de antorchas para el próximo lunes a las 6 de la tarde, entonces va a partir esa movilización desde la estación de Cañuelas. Desde la estación de Cañuelas hacemos la recorrida a la plaza. En la plaza finaliza con unas palabras de cada uno de los representantes de los sindicatos. Y bueno, la idea es que nos acompañen todos porque esto atraviesa toda la sociedad, no solamente a los docentes. Porque los alumnos, los hijos los chicos que van a las escuelas, tienen que estar en condiciones dignas, en las escuelas para tener una mejor calidad educativa. Ya te digo, o sea, más allá de lo que pasó con la instalación de gas, la electricidad y el mantenimiento que tengan las escuelas, hay otras falencias. Pero que bueno, los venimos denunciando marcha tras marcha y protesta tras protesta.